mirada no es confiable. Como Tokio es inestable. Sin importar el daño que ha causado, te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Quiero verte de nuevo. Recuerdo cuando hicimos el amor. Borracha te soltaste el pelo. Cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero. Brilla más de lo que brilla el sol. Tú me estrellas, tú eres el cielo. Decirte que no, una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me reconsola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina rata. Te mueves fantástica, hacemos una dupla galáctica. Un día en la escuela, si tú fueras la profe de matemáticas. Y de día no me llama. Me tiene pensándola. Ya supiste. Mala para el amor, una para la cama. Obtiene lo que quiere, lo que le da la gana. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Está del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fly. Contigo estoy bien, mami, so fine. Yo quiero salvarte como Naruto con Oka. Estoy usando los poderes Super Saiyan. Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas. Te la voy a dar el día que te como mola, quiero su labio rush. Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush. Mami, usando flush, shout. Que nadie se entere, callao. Ella está customizada como Mercedes Benz. Le pongo piquete por mami como un MG. Explotamos la disco como TNT. Te vas a casar conmigo, mami, entérate. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. No bajo ni con patas, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el loto, guacho, la mejor. Bajo para la villa con un termidor. Las pibitas me llaman, estamos chelo. Me etiqueto su burra, estamos chelo. Ese gato hatea, estamos chelo. Estamos chelo. Las pibitas me llaman, estamos chelo. Me etiqueto su burra, estamos chelo. Ese gato hatea, estamos chelo. Pará, dinero. Mandale cumbia pa' los turros. Esto va pa' los turros y la gata fina. Esta noche se pica en la clandestina. Los quiero a todos los pibes cantina. Y que levanten bien la mano los que se banca la gira. No tomo chango, me sirve el Federico. Todos los pibitos fumando de rico. Toda esa bandida quiere darme un pico. Por allá el machín me parece. Colgando un titán, esquivando efectivos policiales. Las guachas gustas quedan siempre hasta que falsale. Blam, blam, a ella le gustan los guachos reales. Los files que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el to-to-to, veo te lo azoto. Vámonos mi moto y vayamos los locos. Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma. Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma. Esta noche quiero que se pique con todo. Tu guacha conmigo conmigo no hace coro con loro. Desde la butaca me dice que la enamoro. Y cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar. Es mi titán, es una turraca que le gusta el blan blan. Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar. Los planes ya están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva y hasta abajo lo menea. Quiero que esa gata me lo mueva y que sienta la adrenalina. Canto un titán, activando efectivos policiales. Las guachas gustan quedan siempre hasta que se sale. Blan blan, a ella le gustan los guachos reales. Los files que se cortan que esta noche todo vale. Muéveme el toto, to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y cogemos a los locos. Muéveme el toto, to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y cogemos a los locos. Mami, aquí se escucha reggaetón, pon un Teo Calderón. Mientras quemamos una mari, esa mami como Ronald Albion. Mientras escucha mi canción. Muéveme el to-to-to, muéveme el to-to-to, muéveme el to-to-to, to-to-to-to. Muéveme el to-to-to, muéveme el to-to-to, muéveme el to-to-to. Ponte Rochi Maturrita, pégale dos, tres sequitas. Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita. En el barrio está de gira, la guacha todo se quita. Si mi bicho está cerquita, ella grita. El party explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejó el perro atado. Con los ojos rojos, flow polarizado. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Apretadito, sellocito, está colado, colado. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Apretadito, sellocito, está colado, colado. Suavecito, despacito, de costado, de costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round, pow, pow. Suavecito, despacito, de costado, de costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round, pow, pow. Agárrate de la pared, la ropa toda sacate. La guacha baja en bacalé, tu recata camata me se agacha para sentirla bien. Tiene la amiga y le tomo también. Ella no anda con billetes 100. Ese booty un melocotón. Te gusta perrear, tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición. Que si te agarro, sientes la presión. Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario. Te caigo con un par de flores, yo pago el escabio. Ese culo en el manejo no tiene adversario. Qué linda es, mordiéndose el labio, porque ella está fina, está caliente, está durota. Cuando ella baila, todos los turros se alborota. Esa nalgota tan grandota, es la nota. Si no le pones turreo, se vuelve loca. Al corte, al piso. Se sube al trucho. Me pide que la lleve a pasear. Tengo la nota en la noche, lista para usar. Acá hay piloto ahí, falta muñeca. Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha. A madrugada nosotros vamos para Costanera. ¿Dónde están? Toda la butaquera, ea. Una vueltita con el perro. Esta noche no le erro. Pura cumbia con cencerro. La puerta se te cerró. Por gato, por loro, por bocón. Me la llevo pa' Morón y resolvemos. Chamullamos por Ita, pero no nos vemos. ¿Cómo está para caerte que voy de lleno? No te regales, que andamos sueltos. Clavado el mocho, paso el siniestro. Esta noche, ¿quién se suma? Caravana con el Nova. Arranco con un tiki, con un par de lobas. Tu guacha plancha el piso cuando escucha el Nova. Siempre corte casquito, no compro con moda. Por donde a mí más balan, vos venís y te roban. Si tengo me la gasto, no me pinta el soga. No cortamos una jarra, pegamos una rocha. La que no te contesta, acá se entrega sola. Se pone loca cuando... Cuando vengo del sur, ella mueve el bum bum. Arrima ese cucú que le hago un brr. Cuando vengo del sur, ella mueve el bum bum. Arrima ese cucú que le hago un brr. Se sube al trucho, me pide que la llegue a colar. Voy para el cruce en el under, solo para forrear. Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear. Tengo la nota en la noche lista. No me vengan a hablar de Gucci ni de Balenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada. Un buen perfume, un corte piola y lava por flama. La noche está en pañales, no fuimos de caravana. Yendo no, llegando, con la nave y las motoras pa' la clan de vamos vacilando. Paré en un 24 a comprar col y rolito. Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito. Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón. Que lean hasta abajo como dijo Don, pa' que resoten a los Teo Calderón. Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon. Dale tu rabón, vea que la pista no se ve. Si está linda